FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Baldosa Floja, información local. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, emisión número 83, aquí por Radionauta FM 106.3, desde el Centro Cultural y Político Olga Vázquez. Hoy es 26 de mayo, Semana Patria, de un año muy especial, del bicentenario de la independencia de nuestra Argentina. Y en la ciudad de La Plata pasó una nueva semana. Una semana corta, ¿no? Marcada por el feriado del día de ayer, en la cual se sucedieron, en mi opinión, o por lo menos en mi impresión, dos hechos políticos trascendentes que marcaron la agenda, pero también expresaron las disputas de la última etapa, pero también las disputas históricas de nuestra Argentina. Por supuesto, en primer lugar, me refiero al feriado, al 25 de mayo, al aniversario número 206 de la Revolución de Mayo de 1810. Un aniversario un tanto particular. Un aniversario que no tuvo festejos en nada parecido a que se pueda, llamar populares, con participación. Hubo actividades por supuesto en Plaza de Mayo, en Capital Federal. Hubo actividades en la Plaza Moreno, pero la verdad que tuvieron sabor a poco. Tuvieron sabor una disputa por lo que se entiende por patria con mayúsculas, en el sentido de pensar proyectos de nación contrapuestos, en el sentido de intentar reconstruir un proyecto de nación elitista, un proyecto de nación colonial, un proyecto de nación para pocos. Y lo digo porque consistió el festejo, en un desfile tradicionalista, como siempre se hace, pero también tuvo la novedad de presentar un desfile militar. En algo un tanto extraño, por lo menos para los últimos tiempos, en los cuales las fechas patrias nos acostumbraban a festivales populares, a miles y miles de personas participando, construyendo un sentido patriótico interesante, democrático, soberano, popular. Bueno, en la ciudad de La Plata el día de ayer, el festejo tuvo otro tinte y por lo menos a mí me impactó una foto que me sorprendió. Me sorprendieron los tanques del ejército, estacionados sobre calle 50, me refiero a 13 y 50, estacionados, parados, como objetos de atracción para aquellos que caminaban, que se acercaban a la Plaza Moreno, se saquen fotos. La verdad que me sorprendió y también me enojó un poco. Otro de los hechos políticos de la semana, y lo digo con tristeza, pero también con orgullo y con reconocimiento. Y tengo que contar lamentablemente el fallecimiento de una madre de Plaza de Mayo. De Adelina Alaye, una madre que militó hasta sus últimos días en la ciudad de La Plata, una madre histórica de nuestra ciudad, muy reconocida, incluso en la universidad, trabajó mucho con ella, le entregó el título doctor honoris causa, y se nos fue una madre más, en un momento de mucha tristeza, en un momento donde de alguna manera la militancia popular se reencuentra, reflexiona sobre el valor de esas, no de esas madres en términos individuales, sino de ese protagonista histórico, de esos constructores y constructoras de patria que han sido las madres de Plaza de Mayo. Y puntualmente Adelina fue una luchadora incansable hasta sus últimos días, que registró, que aportó, que militó en Madres, militó en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pero hay un hecho, un aporte que quiero destacar. Y es la denuncia que ella hizo en el año 2004, la denuncia que hizo al vicedecano de la Facultad de Medicina, que estaba ejerciendo un cargo electivo en nuestra universidad y quien había sido cómplice de las desapariciones, que había sido cómplice del terrorismo de Estado y nadie lo había denunciado. Había logrado ocultar su complicidad, se había escondido, y ella tuvo la valentía de denunciarlo y de aportar documentación. Y eso me parece que es un ejemplo de su coherencia, de su lucha y de su vitalidad. Y quiero vincular de alguna manera este hecho, la historia de Adelina, con la fecha patria, porque creo que las madres como protagonistas históricas de nuestra Argentina reciente, sí están a la altura, sí son comparables y sí han aportado a construir una patria soberana y justa, como lo han sido los revolucionarios de mayo de 1810. Por siempre van a ser las madres del pueblo argentino. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy jueves 26 de mayo, luego del feriado del 25, tenemos un nuevo programa de Baldosa Floja con toda la actualidad política y cultural de la ciudad de La Plata. Mi nombre es José Berchés y paso a saludar a mis compañeros de equipo, Leandro Moretti y Malena García. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Muy bien, buenas noches. ¿Comieron locro anoche? No. ¿O ayer al mediodía? Un buen guiso de lentejas. Yo me compré un Capitán del Espacio. No. Vino el ajuste, ¿ves? Ojo. Bueno, no fue Jorgito, fue Capitán del Espacio. Claro. Bastante más viejo, como el dice con esto de historizar. Bien, bueno, eso fue la única comida del día, porque estamos complicado. No sé cocinar locro. Nah, está bien, es complicado. Y si no vas a buscarlo en algún lugar específico, es muy difícil que exista en tu casa. Sí, aparte de los lugares que lo vendían era un poco. ¿Cuánto sale comer caro locro? Y ayer te vendían un pote de un kilo, 250 pesos o algo así. ¿Esa? Comí en tres, dice. Pero para uno un poquito más. Con hambre, creo que se lo comía entero, el kilo entero, pero después no sé cómo la iba a contar. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, están buscando en la compu. Yo lo veo. Yo acá tengo. Acá, en realidad los quería poner incómodos, como siempre. Bueno, hoy tenemos dos invitados, un invitado y un invitado. Tenemos una entrevista telefónica. Tenemos las noticias locales. Aclaremos que no hubo Consejo Deliberante, así que no vamos a poder contar los grandes debates de nuestro espacio deliberativo de la ciudad. Pero sí vamos a estar hablando con Lucía Rabini, que nos va a venir a comentar sobre el foro de salud que comienza mañana y continúa el sábado y domingo en la Facultad de Humanidades. También van a venir integrantes de la Orquesta Sinfónica Municipal. Se acuerdan que ya han estado por aquí. Uh-huh. Y vamos a destinar una pequeña parte de nuestro programa, de algún modo, en un pequeño homenaje, a hablar con Marta Bedio, que trabajó y militó mucho tiempo con Adelina Laye, que, como decía en la introducción, es una madre de Plaza de Mayo de nuestra ciudad que se nos fue. Creo que vuelve la columna de universidad, si no me equivoco. Creo que vuelve Darío. Que vuelve Darío. Estaba agrandado. No había mandado la confirmación, pero bueno, esperemos que pase ahí por la puerta del estudio y ya se siente acá y hablar con nosotros y que nos comente un poco sobre la actualidad de la Universidad acá de La Plata, que también viene bastante convulsionada con tantos recortes, tantas cuestiones. Con la marcha de antorchas. Con la marcha de antorchas, ¿viste? Nos va a venir a tirar toda la data Darío Esteves, así que invitamos a nuestros oyentes que se queden en el aire de Radio Nauta, pero antes le quiero dar las vías de comunicación, así pueden escribirnos, pueden mandarnos mensajes. Nos pueden llamar y salir al aire. El teléfono es 451-6917. Bueno, la tenemos. Gente más anticuada que usa el teléfono. Yo lo uso. Algunos todavía tienen. Ahora se vienen los teléfonos IP, esta es la nueva onda, pero el teléfono fijo en algunas casas continúa. Es un lujo el teléfono fijo. Es un lujo, la verdad, porque es caro y no se usa tanto, pero bueno. Más canudo. No, pero tenemos el WhatsApp. A ver, el WhatsApp de la radio. Mandar un WhatsApp al 221-670-5190 o buscarnos en Facebook, Baldosa Floja, o Twitter, Baldosa Floja LP. Bien. Que el Twitter, ¿cuántos seguidores tiene Amoretti ya? Ahí te digo, va creciendo, lentamente va creciendo, ahí te digo. En el momento. No, paren, no me hagan en el aire esto porque lo tengo que estoy abriendo. Para el próximo bloque vamos a tener las estadísticas de las redes sociales. Saludamos. Y eso que llegaron tarde. Llegan tarde y me bardean. Rodo, despedilos. ¿Y cómo va a bardear Darío cuando venga? Pero bueno, le vamos a bajar los humos también. Saludamos a Luciana Franco, que está en la operación técnica del día de hoy. Mandamos también un saludo al Tigre Aymar, que está con visita ahí de familia, pero obviamente no debe estar escuchando. Más le vale. Y nos va a tirar algunas directivas en estas dos horas que nos restan de acá hasta las 10 de la noche. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Nos vamos a escuchar. Para bajar un poquito. Hoy vamos a escuchar la banda Mi Amigo Invencible. Al final de los días en la niebla ya no hay. continuamos en el aire de Baldosa Floja y, como nos gusta a nosotros, te empezamos a dar algunas de las noticias destacadas de aquí en la semana. Bueno, el día de ayer fue 25 de mayo, fue feriado, pero sucedieron bastantes cosas acá en la ciudad de La Plata. Hubo un tedeum importante en lo que fue la catedral de aquí de la ciudad, donde estuvo presente el intendente Julio Garro con el vicegobernador de la provincia Daniel Salvador y, bueno, entre algunos otros funcionarios de la provincia y también de aquí de la intendencia de la ciudad. Obviamente, si uno podía pasar por calle 12, se iba a encontrar con todo el perímetro vallado. Una cuestión bastante parecida sucedió en lo que fue la Plaza de Mayo. A diferencia de años anteriores, fue algo muy controlado, pero aquí en la ciudad de La Plata se repitió de igual modo. Bueno, hubo un desfile militar, también podían verse algunos tanques de guerra. ¿Vieron los tanques? No, miren, que no les sorprendió. Una cuestión bastante extraña. Y bueno, ese desfile cívico-militar que tanto le gusta, ¿no? En cada intendencia, en cada gobernación, preparar eso. Y bueno, como la ciudad de La Plata no quedó exenta de ese acto. Y bueno, el Tedeum, no hubo palabras tan expresivas como lo fue el de la Catedral de Buenos Aires con Poli, pero aquí tuvimos el nuestro, podemos decirlo de algún modo. ¿Sabes que me impactó de detalle? Último comentario en la noticia es que Julio Garro, el intendente, nuestro intendente que tiene voz ronca, sí, comparó la revolución. ¿Cómo es? ¿Qué lo estoy imitando? No me da cargo de eso. Ya la vamos a ir perfeccionando, tirando. Bueno, comparó la Revolución de Mayo de 1810 con lo que está pasando en la Argentina. Concaremos. O sea, ¿cómo puede ser tan descerebrado? O sea, ¿cómo dice? No recuerdo el textual, lo voy a buscar, me voy a indignar, me voy enervando. Como en la Revolución de Mayo lo que está sucediendo ahora es que ahora decidimos todos y no unos pocos como antes. O sea, el tipo compara, cambiemos con la Revolución de Mayo. Es increíble, bueno, no me indigno más. Yo subí a la página de Baldosa Floja una foto de una escarapela con la cara de Macri. Bien. Ese nuevo logo de Bicentenario es medio extraño, que ya tuvo muchos... Pacha no entiende los memes. Muchos memes. Claro. No vi uno. Tenés que entrar en la onda meme. Claro, tenés Pacha. Que seguir a Ea Meo en Facebook. Vale. Bueno, basta hacerme bullying, no soy tan viejo, ¿eh? Bueno, así que se hizo un nuevo Tedeum en la catedral de acá de la ciudad de La Plata y obviamente estuvo a cargo del monseñor Héctor Aguer, que todavía sigue adelante de la liturgia católica. Así que, bueno, los vecinos pudieron acceder y estar ahí. Tengo otra noticia destacada del ámbito laboral gremial, que es una buena noticia en términos relativos y tiene que ver con el conflicto Tec Plata. ¿Se acuerdan del puerto, de la operadora, de la empresa que instaló los elevadores que supuestamente iba a cargar y descargar los miles y miles de contenedores que iban a llegar al puerto de La Plata? Me ahogué, perdón. Bueno, resulta que los reincorporaron a los trabajadores, son alrededor de 80 trabajadores, los reincorporaron, en realidad les dieron un sueldo que es el 70% del valor de lo que les habían prometido, no van a tener que ir a trabajar, van a tener que cumplir algún tipo de horario reducido o de jornada laboral reducida, no se sabe si todos los días, pero van a tener cierta libertad, van a cobrar el sueldo el 70% hasta enero de 2017. Yo leí lo que plantearon los trabajadores, no están conformes, ¿no? Porque quieren laburar, no quieren cobrar, no quieren un arreglo para ganar un poco de tiempo. Quieren su trabajo para el cual se capacitaron y en el cual se proyectaron. Hay una solución intermedia que es un contrato, es como una especie de suspensión, ¿no? Donde uno no cobra todo el sueldo, no tiene que cumplir toda la jornada laboral completa hasta enero de 2017. Veremos qué sucede. Sería como un punto y aparte de este conflicto que ya lleva largo tiempo. Obviamente cambió el gobierno. De Scioli pasamos a Heidi Vidal. Y ahora los trabajadores no saben qué va a suceder. Obviamente porque esto lo manejaba un consorcio filipino, ICTSI. Entonces dice, bueno, ¿qué dijo la empresa? Si acá no va a venir ningún contenedor, yo me voy. Claro, ¿qué hacemos? Los negocios comerciales se cayeron de algún modo. Los ingresos para el puerto, sea la calle 90, sea la autopista o sea la 520, aún no están definidos. Yo me voy. Pero bueno, queda este punto y aparte y ver si en este año se puede solucionar y de algún modo u otro reactivar este puerto de contenedores de aquí de la ciudad de La Plata, que está, bueno, más que nada en Ensenada, pero es del Gran La Plata. Otra de las noticias locales tiene que ver con, también ahí cerquita del radio de Plaza Moreno, con la escuela Ex Normal 1, porque la Dirección General de Cultura y Educación anunció que finalmente se va a iniciar una etapa de restauración del colegio, del Normal 1, porque se licitaron las primeras obras para reparar, digamos, la estructura en general y poner en funcionamiento las aulas clausuradas. Recordemos que este reclamo viene hace muchos años en el colegio. Hay filtraciones de agua, sobre todo el mayor problema es el peligro de derrumbe de la escuela, peligro de caída del cielo raso. Y bueno, en ese sentido se improvisan algunas clases en los pasillos de las aulas, pero bueno, los pies y las pies del colegio vienen cortando la calle ahí en 51 y 14, hace muchos meses, hacen sentadas, hacen festivales, hacen distintas movidas para visibilizar el estado del colegio. Y bueno, también es necesario remarcar que si bien el caso del Normal 1 es uno de los casos que más relevancia cobra, hay muchas situaciones similares en otros colegios que quizás no alcanzan la misma repercusión mediática. Claro, un poco de la infraestructura acá en la ciudad de La Plata, estos colegios centenarios que necesitan obviamente obras para su mantenimiento, ya han sido postergadas por largo tiempo. Y bueno, bienvenido sea mi querido Gran Colegio Normal 1, que ahí terminé mis estudios luego. ¿Ah, sí? Un largo peregrinaje por diferentes instituciones. ¿Lo cuidaste vos el edificio? Sí, más o menos. Más o menos. No sé si tanto, pero bueno, bienvenidos sean estas obras ahí en el Colegio Normal 1. Ahora nos vamos a escuchar un tema de Él Mató a un Policía Motorizado. Es uno de los cortes del último EP y bueno, se llama Violencia. Enseguida volvemos. We'll be right back. jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizar Radionauta 106.3. Esa música creo que el Tigre la puso para mí para que me tranquilice. Está buena, pero va relajando el ambiente. Bueno, ya está en el piso, está sentada aquí a mi izquierda Lucía Rabini. Ella es médica, es referenta del movimiento de salud Irma Carrica. Y como ya habíamos adelantado, nos viene a invitar y nos viene a contar sobre el foro de salud que se va a organizar el día de mañana. El sábado y el domingo también. Es el primer foro nacional de salud, porque por lo menos yo conozco, así se ha promocionado y así parece que viene creciendo, con una gran cantidad de referentes, de panelistas, de invitados y también de inscriptos. Así que sobre el foro nos va a estar contando, invitando y también charlando un poco del sistema de salud provincial en general. Lucía, buenas noches, acércate nomás. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, tenés el micrófono abierto para que cuentes qué es el foro, quiénes lo organizan, a quiénes invitan, qué expectativas tienen. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Les cuento que el foro es una iniciativa que estamos convidando desde el Movimiento de Salud Irma Carrica. Es un movimiento que toma el nombre de una compañera que fue enfermera, fue delegada de ATE, y ella también entregó su vida por sus ideales, porque la desapareció la AAA. Y también, bueno, fue mujer, ¿no? Entonces, condensa para nosotros una referenta que queremos levantar como trabajadora de la salud. Entonces, convidamos este foro en un momento en el que la salud está en crisis. Siempre la salud ha sido un tema bastante... dejado de lado por los sucesivos gobiernos, y este no es la excepción, porque tiene que ver con toda una idea del estado mínimo, ¿no? De reducir la salud en vez de un derecho pasa a ser un servicio, ¿no? Una serie de cosas que se van introduciendo de la mano de un mayor vaciamiento del sistema, que ya se nota en los hospitales, en los centros de salud. Se nota que la falta de recursos se agudiza. Bueno, transcurrimos la 14ª semana de paro también, y con una propuesta de paritarias que se repitió, ¿no? Desde aquella primera vez, que era un 15%, uh-huh. Se volvió a repetir la misma, ¿no? La semana pasada. Hoy una movilización muy importante, ¿no? En Capital. Sí, pues. Una carpa sanitaria, sí. Hace 2 semanas también se realizaron 3 días de carpa sanitaria en Plaza de Mayo. Hoy fue en el Obelisco. También en un intento de visibilizar esta problemática en el resto de la sociedad. Gran parte de la sociedad utiliza el sistema público y es lo único que tiene, ¿no? Y esto se agudiza en un contexto en el que la desocupación aumenta. Entonces es un problema grave que lo padecemos todos y todas cotidianamente, y a veces no nos damos cuenta, porque la salud a veces es algo que dejamos pasar, dejamos de lado, nos dejamos estar, pero en realidad somos los laburantes quienes le ponemos el cuerpo a esto, ¿no? Esto que nos pasa. Y bueno, y debería haber un Estado ahí garantizando ese derecho. Y se nota que hay ganas de discutir el sistema de salud, el sistema público, que hay muchos sectores que vienen peleándola, ¿no? Que vienen bancando, porque de paso cuento, mientras estábamos escuchando el tema del Mató, con Lucía estábamos mirando en la televisión a un conjunto de residentes que estaba en un canal de cable contando la problemática, y no es la primera vez, todos los días, no sé, seguramente no es la primera radio a la cual vas, ya vendrás contando del foro, pero el foro, la convocatoria del foro se desarrolla en un contexto de mucho conflicto, mucha discusión sobre el sistema de salud, y bueno, puntualmente con, dijiste, 14 semanas de paro. Uh-huh. No sé si ha habido antecedentes o hace cuántos años que no se daba una situación de semejante tensión gremial, ¿no? No, la verdad que es bastante inédito, por lo menos de los últimos años. y por suerte los trabajadores y trabajadoras de la salud hemos podido poner en agenda este tema también, ¿no? Si bien se ningunía desde los medios hegemónicos y desde el gobierno provincial y nacional, como todo el resto de los otros conflictos, pero a fuerza de ponerle el cuerpo y de mucha garra lo hemos podido poner en agenda y lograr que la sociedad también lo esté discutiendo y lo esté viendo como un problema. ¿Y este foro qué objetivos tiene? ¿A quiénes convoca? ¿Qué temas va a discutir? Y también es importante aclarar si la invitación trasciende a aquellos profesionales de la salud, ¿no? Doy por descontado que sí, pero es importante que haga una invitación en ese sentido, porque quizá algunos entienden que es solo para profesionales, solo para médicos, que no lo digo por Lucía porque no, sé que no lo sos, pero a veces son un poco elitistas, un poco les gusta hablar entre médicos, entre pares. Entiendo que este foro intenta discutir eso, ¿no? Sí, sí, los que impulsamos este foro no seríamos el caso. partimos desde una noción de salud que no tiene que ver con que los médicos definan ¿qué es la salud, ¿no? Todo lo contrario. El foro tiene una centralidad en su convocatoria a estudiantes y trabajadores y trabajadoras en un sentido amplio. Y no solamente profesionales. Hay muchas otras disciplinas que están históricamente relegadas, como es la enfermería, por ejemplo. Cualquier otra que no sea médica, están como en una categoría de segunda. Entonces nos hicimos un trabajo de invitar a referentes también de la enfermería, de la nutrición, de las disciplinas no médicas. También para nosotros es importante que tenga una perspectiva federal el foro. Por eso es nacional, pero es nacional con una perspectiva federal. Y si bien es difícil a veces que las regionales del interior y todas las personas de otras provincias estén viajando, por una cuestión lógica de presupuesto y demás, se hace con mucho esfuerzo, pero nos dimos esa tarea de tratar de que estén pudiendo participar de Santiago del Estero, de Misiones, de La Rioja. Yo quería preguntarte justamente con esto del carácter federal que tiene el foro, que de un caso que seguramente ustedes estuvieron charlando y estuvieron debatiendo, que es el de Belén, que fue condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo en un hospital de Tucumán. Y por ahí viendo también el cronograma del foro y viendo como los ejes a tratar, es como que también aparece, ¿no?, la incorporación de una perspectiva de género, tanto para la educación a la salud como para también el mismo trabajo como trabajadores de la salud. Por ahí, como qué discusiones se dan al respecto como trabajadores de la salud. Sí, la perspectiva de género es otra de las perspectivas transversales, además de la federal, en el foro. Por eso en cada uno de los días hemos organizado alguna actividad al respecto, como las que vos mencionabas, y también otra intervención que tiene que ver con el que el 28 de mayo es el Día de la Salud de las Mujeres, que no tiene que ver con la salud reproductiva, las mujeres somos más que úteros, y no tiene que ver tampoco con la parte de niñez, lo materno-infantil, que muchas veces también se asocia. Y entonces va a haber una intervención de la mano de la intervención que está haciendo la campaña por el derecho al aborto, que va a ser un mesazo en 8:50, y también va a estar incluido ese mesazo en el foro, porque el foro forma parte de esa iniciativa. También vamos a estar de la mano de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, donde hay compañeros del Movimiento Irma Carrica participando, y la red también va a estar formando parte del foro. Entonces vamos a aprovechar ese momento para convidar el documento que la Red de Profesionales hizo para que se pueda firmar y presentar esas firmas, que ya ha tenido bastante repercusión, y donde se pide justamente por el derecho a decidir, por la no criminalización de las mujeres, que en este caso además es una mujer que sufrió un aborto espontáneo, ¿no? Pero más allá de eso, el trasfondo es la ilegalidad del aborto. Entonces, sí, género, también va a haber una obra de teatro sobre el tema, sobre aborto, un taller sobre diversidad y salud, ¿no? El abordaje de la diversidad y la disidencia sexual desde la salud, múltiples actividades. Yo te quería preguntar, en un carácter de cholulo que tengo, que a veces me sale, ¿quiénes son los referentes, los médicos, los profesionales, los nutricionistas, los enfermeros, los militantes más conocidos? ¿Quiénes son los más convocantes? No digo en el ámbito, ¿no? O ustedes, uh-huh. ¿O cuál es el panel que vos decís, bueno, no se lo pueden perder? Si no puedes ir los tres días porque estás muy, muy cargado, porque salís el viernes, porque tenés un almuerzo familiar. Bueno, ¿a qué panel, a cuáles actividades, talleres no te puedes perder, tenés que ir sí o sí? Ay, pero me voy a quedar mal con alguna gente. Ah, bueno, difícil. Es sesgado. No, bueno, en realidad es que hay para todos los gustos, hay oferta para todos los gustos. Hay desde cuestiones que tienen que ver más con la epidemia de dengue, de Zika, de chikungunya, pero abordados desde una perspectiva de salud pública y política. Después todo lo que tiene que ver con salud mental. Hay unas mesas, bueno, a mí particularmente me gusta mucho una mesa que es la de salud en Latinoamérica, internacionalismo versus imperialismo en salud, ¿no? Ah, para que la buscamos acá en la compu. Sí. Acá José la estamos buscando. Hay muchos paneles, claro que hay sí. 20 bueno, paneles. Esto tiene que ver con otra perspectiva. Tienen para elegir en serio. Que es una perspectiva latinoamericana y antiimperialista que tiene el foro. Porque, digamos, en salud se atraviesan todos los intereses económicos, los poderes políticos. Mirá, hay un centro oftalmológico Che Guevara. A ver, eso. En esa mesa, sí. De Córdoba. Mirá qué piola. Ajá, bueno, ven. Yo les hablé de la perspectiva federal del foro. ¿Qué es esto? Dice imperialismo en salud, el caso Fundación Rockefeller. Ajá. Sí, bueno, porque la Fundación Rockefeller en los comienzos cuando se estaban colonizando en nuestros países periféricos había un montón de enfermedades como la malaria, ¿no? Uh-huh. Y otras enfermedades zoonóticas, de infecto contagiosas que generaban epidemias y los colonizadores, los invasores se morían como moscas. Entonces había que estudiar esas enfermedades y buscar las curas y ahí la Fundación Rockefeller puso su... Ah, mirá vos. Puso la papota, sí. ¿Y el panel dónde está? ¿Cómo se llama? Es el mismo. El de es el mismo. Y eso tiene que ver con el origen de las grandes organizaciones, la Organización Mundial para la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que hasta hoy en día, si ustedes se fijan en los documentos, todavía dice financiado por Fundación Rockefeller. O sea, es un lazo que ha continuado en el tiempo. También en uno de los talleres e intervenciones hay una pasantía. Dice pasantía territorial de salud al barrio de Los Hornos. Uh-huh. Eso, ¿cómo puedes contar un poquito cómo se va a hacer? Tiene que ver con conocer el trabajo territorial amplio y en particular en salud, de la mano de la promoción de la salud y de la apropiación de eso como derecho con los vecinos y vecinas de Los Hornos. Y porque también... los usuarios y usuarias o bueno la comunidad que utiliza todo el tiempo el sistema de salud pública es parte para nosotros, parte protagonista del foro y bueno y a veces se complica también que puedan venirse para el centro, entonces por eso incluimos una pasantía territorial dentro de las actividades. No puedo dejar de destacar un panel que acá José me lo está marcando, que es el de los pesos pesados, ¿no? El me parece que es el más atractivo y es el de cierre, si no me equivoco, el sábado a las 18 horas, y escucho a los panelistas, creo que la mayoría son conocidos para nuestros oyentes. Bueno, Clara Condenanza, de Patria Grande, que fue expresidenta de la Federación Universitaria, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, Carlitos Delfrade, periodista y diputado en la provincia de Santa Fe, Daniel Goyán, ex ministro de Salud, que estuvo 2 años, si no me equivoco, que... Sí, no, bueno, el menos, último ministro de la presidencia de... Ah, bueno, poco. Un poco menos. De Cristina. Y después plantea una referente de Ni Una Menos que está a confirmar el nombre propio, pero también va a estar en la mesa. Una mesa interesante, uh-huh. de alto, alto voltaje político, ¿no? Ah, no, y me faltó un panelista que es Leonardo Grosso del Movimiento Evita. Bueno, interesante ese panel, ¿no? Que mezcla de alguna manera discusiones políticas con discusiones de política pública y discusiones de salud. Ustedes, ¿cómo llegaron a ese panel? ¿Cómo discutieron? ¿Y qué expectativas tienen? ¿Cómo lo piensan? Bueno, la expectativa es poner en agenda también para estos referentes y referentas el tema de la salud y enlazarlo con un proyecto de país, ¿no? La salud, como decía, en un sentido amplio, también tiene que ver con el modelo productivo. Tiene que ver con las políticas de endeudamiento externo o de soberanía, La soberanía en salud, la soberanía sanitaria es nodal para nosotros porque hay una cuestión clave que es que la industria de la salud, la industria farmacéutica en realidad, que es más que nada la industria de la enfermedad, pero también de la salud, es la segunda industria mundial. Y si es la segunda industria a nivel mundial, quiere decir que un poco de poder tiene. Entonces, a veces queda soslayado y queda intocable y tiene una gran impunidad para hacer y deshacer un montón de cosas en los gobiernos. Formaron parte del derrocamiento de ILI en su momento cuando se quiso tocar la ley de medicamentos. Un dato vinculado a eso es que vieron que Bayer quiere comprar Monsanto. O sea que es una monstruosidad, ¿no? Hay que inventar otro nombre que supere a las multinacionales y demuestre el poder y expresa lo que decís vos bien claramente. Ajá. Bueno, por eso es que nos parece que la salud tiene que ver con un proyecto de país y que si queremos un país justo y soberano tenemos que tener un país con salud también, salud popular para todos y todas, ¿no? Bueno, si querés comentarle un poco a la gente, a los oyentes, dónde puede ver el cronograma de actividades. Y bueno, decir, bien, esto va a ser el día sábado, domingo, en la Facultad de Humanidades. Viernes, sábado y domingo. La acreditación comienza desde las 14 horas. A las 16 horas va a ser el primer bloque de mesas de debate. Y sábado y domingo en la Facultad de Humanidades. Va a haber actividades también artísticas, talleres en paralelo a las mesas de debate y los paneles, actividades artísticas de cierre, como comenté, la obra de teatro, cine de debate. El sábado vamos a tener una actividad muy linda para nosotros, que es el Fogón de la Memoria, donde también nos proponemos recuperar las luchas por la salud colectiva de los 70 y de los 90 también, de resistencia contra el ajuste neoliberal de esa etapa. Y para nosotros es muy importante, de cara a los desafíos de este momento, poder tender puentes entre generaciones también y aprender de esos referentes y referentas para tomar la aposta a nosotros también. Así que también invitamos especialmente el Fondo de la Memoria, que va a ser un momento muy lindo, y luego una peña folclórica, ¿no?, con la que vamos a terminar el sábado. Y bueno, el domingo es la reunión abierta del Movimiento Irma Carrica, de balanza del foro y proyección también, ¿no? La verdad que los felicitamos porque se nota que hay un gran trabajo de organización y de convocatoria, ¿no? No es fácil reunir a los referentes que mencionamos y muchos más, y algunos del ámbito específico, académicos y referentes y militantes de la salud. Es todo un trabajo de articulación, de contacto, de sistematización. También hay una convocatoria muy grande por parte de cara a los estudiantes y a los trabajadores de la salud, que en nuestra ciudad son muchos. Y bueno, esperemos que les vaya muy bien. Tenemos expectativas. Algunos de nosotros vamos a ir algún momento a los paneles imperdibles. Y bueno, seguiremos de cerca a ver qué pasa y esperemos que puedan hacer un buen balance y sacarle todo el jugo y el provecho que tiene este foro. Por último, te quería decir si querés referirte al Facebook o dónde está el cronograma completo para aquellos que nos están escuchando y quieran bajar. Sí, perdón, me habían preguntado. Sí, el Facebook es Movimiento de Salud Irma Carrica. Ahí están todas las últimas novedades, el cronograma completo y cualquier actualización va a estar ahí por ese Facebook. Vamos igual a subir el cronograma a las redes y también el contacto para que ya quede. Bueno, Lucía, te agradecemos mucho por haberte acercado. Sabemos que estás con muchas tareas de organización del foro, por la dimensión que tiene. La verdad que hacerlo a pulmón y de abajo lo hace doblemente meritorio. Y si quieres agregar algo más, tenés el micrófono. Y si no, te dejamos a que sigas con tus tareas y que descanses un poco para que también lo puedas disfrutar, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y esperamos a los y las platenses que estén también participando activamente del foro, que no se ha hecho algo así en la ciudad hasta ahora, por lo menos que yo me acuerde, y el próximo esperemos que sea también en otro lugar, para que sea justo para todos, así que aprovecharlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Apareció mucho antes que tu sonrisa y tu esperma se descarriló, conducido por vos suicida. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja. Estaba tentado, perdón, porque hace chiste, me hace cosquillas en el corte. Bueno, le mandamos saludos a nuestros oyentes, a Laureano, a Mariano y a Cecilia. Ajá. Cecilia es fiel oyente, le mandamos un fiel saludo y un abrazo. A Augusto también, que nunca le mandamos saludo, que está del otro lado de la radio también escuchándonos. Y también a Graciela, bueno, hay un par de saludos. Y los saludos de Malena que siempre están. Dale, Malena. Pero siempre están. No me van a mandar saludos, no me gusta. Yo quiero remarcar que mi hermana escucha el programa mientras mira tele. Bueno. Es un oyente particular. Está bien, pone la tele en silencio. Sí, sí. Claro, alguna claramente. Subtitulada porque... Yo también lo haría, miro los zócalos, los titulares. Bueno, mandé un saludo a tu hermana. Le estoy mandando un saludo. ¿Cómo se llama? No quise decir el nombre. Carmen, le ponemos. Lucía. Ah, no, un saludo a Lucía. Bueno, volvemos a un nuevo bloque de noticias. Hay muchas en la región, estamos seleccionando las más interesantes. Después vamos a seleccionar otras que nos parecen un poco más graciosas, pero todavía nos mantenemos en la seriedad, en el análisis político y en el análisis de la realidad platense. Una noticia para el día de mañana, en verdad todavía no sucedió, pero nos adelantamos, es la convocatoria de vecinos autoconvocados frente a APSA, que va a protestar frente al aumento del agua, que todos sabemos fue muy muy alto, se duplicó por lo menos, ¿no? Por lo menos del 100%, pero hay momentos en los cuales el incremento porcentual es aún mayor. ¿Qué sucede con el agua? Es un bien esencial, básico, ¿no? No es lo mismo que algún otro servicio, por eso es aún más cuestionable este tarifazo, el tarifazo del agua, que es un bien esencial para la vida. Así que el día de mañana se van a convocar, dicen que por lo menos 400 confirmados frente a APSA, que queda ahí en 549, en diagonal, a Adelap, así que podrían pasar también por Adelap a cuestionar, a quejarse por el tarifazo. Ojalá que participe mucha gente. Parece que ha sido autoconvocado mediante redes sociales. No encuentro exactamente el horario, si no me equivoco, es cerca del mediodía, pero mañana a las 12. Sí. Exactamente. Hay una protesta frente a APSA por el incremento de las tarifas de agua. ¿En algún momento tendremos los medidores de agua? Como están en algunos lados de la provincia de Buenos Aires. Y así les cobran lo de las piletas, ¿no? Que nos invitan. Sí. Igual, si vos no pagás el agua, no te la pueden cortar. Eso es. Te dejan un hilito, bien finito, para completar un vaso en una hora más o menos. Pero sí, no te pueden. Pero ahora están llegando boletas, no sé, 600 pesos. Y bueno, en algunos clubes de barrio o lugares, instituciones más grandes, están llegando las tarifas bien elevadas. Así que vamos a ver si toma cartas en el asunto la gobernación y si se revé este aumento de APSA. Quiero aclarar que todavía no, hoy estaba preparando una nota, pero tenemos tantas cosas y la gente nos llama y tenemos un programa tan completo, tan lindo, que no pude armar la nota con la Defensoría del Pueblo, que está tomando algunas cartas legales en el asunto para impedir cuestionar ciertos aumentos y más que todo para ampliar la tarifa social, ¿no? No lo digo puntualmente por el agua, sino más bien por la luz, pero ya vamos a poder seguir trabajando el tema de los tarifazos con alguna producción especial. Sí, en línea con los tarifazos, va a haber una nueva tarifa en los taxis de acá de La Plata, que porque la bajada nueva va a costar 18 pesos. Que hace mucho no me tomé un taxi, pero bien. Me parece que venían algo así como 13 pesos. O sí, 14.50. Más, ahí Luciana dice más, 15. Más. 15.50. 14.50, 15, por ahí más o menos. Bien, caro. inaccesible. ¿Vos, Luciana, bancás el Uber? Cara de... En una reunión no sé si está de la Comisión de Transporte y Tránsito se decidió, tanto por una parte por los taxistas y por otra parte el cuerpo deliberativo, consensuaron este aumento hasta 20 pesos, 18 en realidad, pero rendiendo 20, y que la ficha, que es este aumento por cuadra, salga a 2 pesos. ¿2 pesos? Claro, o sea, va a ir aumentando. Te puedes llegar a salir muy caro tomarte un taxi por 20 cuadras, por ejemplo. En algún momento dijeron que iban a aumentar de 100, o sea, de una cuadra a 150. Uh-huh. La ficha, pero. Encima vos, Male, tenés una cosa perdura con los taxistas. Tiene una relación de amor-odio que no puedo contar al aire. Solo odio. Lo interesante también de la reunión es que se tocaron temas más allá del precio, o sea, el precio también sube porque sube el combustible y demás, pero también se tocaron temas que tienen que ver con el transporte ilegal, que vendrían a ser los taxis truchos, uh-huh. Y también con la inseguridad que tienen los usuarios al subirse un taxi. Después también pueden ser atropellados por taxis, pero principalmente se planteó la posibilidad de poner GPS en todos los taxis y poner botones antipánicos por si hubiera algún problema. Así que vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto creo que no es muy accesible tomarse un taxi. Lo podremos llamar a este mediático señor taxista. A Verón. A Verón, que aparece en todos lados. No es la bruja Verón, sino Mariano. ¿Mariano Verón? No me acuerdo. de apellido Verón, que andaba, tenía unas fotos muy cancheras en calle 7, así. Sí. No sé si se acuerdan. ¿Te acordás ese? Lo vamos a traer acá al programa. 7:51. Si Rodo nos deja, lo invitamos acá. Tenía los carteles que, bueno, en un momento era del Frente Renovador, ahora es un poco de Cambiemos. ¿Qué? No. No se sabe por todos lados. Quería tener la capita para hacer pista, ¿verdad? Pero siempre del Papa Francisco. Si uno pasa ahí por calle 11, creo que es 42 y 43, pasa por el sindicato de taxistas y tienen la escultura del Papa Francisco ahí en la entrada. Otra de las noticias que están relacionadas, obviamente, a todo lo que es el tránsito, lo que es la ciudad, lo que son los micros, lo que son los taxis, es lo que es el tren La Plata Constitución, esta obra tan ansiada por todos los platenses, que para que de una vez por todas se reactive nuevamente el ramal que nos une con la capital federal, algo que en un momento para otro se decía que a mitad de año, ya para junio, iba a estar finalizado, pero bueno, con cambio de gobierno las obras se han paralizado y recién están llegando. Esperemos que para fines de este mes o principios del que viene estarían llegando a la estación de Berazategui, pero obviamente todavía falta hacer la subestación que le va a dar alimentación eléctrica a todo el ramal, así que hasta que no hagan eso no vamos a tener novedades. Pero hay una movida bastante interesante de algunos dirigentes gremiales y políticos, y también gente del gremio La Fraternidad, que se han reunido hace poco y empezaron a juntar firmas y han elevado un pedido al Consejo Deliberante local para que de un momento para otro estas obras se reactiven. Y bueno, parece ser que a principios del año 2017, el año que viene, van a estar terminadas las obras y vamos a tener nuevamente el tren que nos une con la capital federal. Cosa que yo lo creo que va a ser, no creo esa fecha, pero esperemos que sea para marzo al menos, algo así para el año que viene. Yo una cuestión con el tema del tren, es que hoy estaba mirando también ahí algunos portales de noticias y veía que, por ejemplo, la municipalidad sacó una especie de curso online que va a estar a partir de junio disponible para sacar la licencia de conducir. Uh-huh. Y esas cuestiones, digamos, evidencian también que en quién está pensando la municipalidad a la hora de elaborar políticas, sobre todo en tema de transporte. No todo el mundo tiene un auto como para sacar una licencia por internet, un curso súper veloz y no tenés que hacer fila y demás y tenés tu licencia, pero la cantidad de gente que puede acceder a un auto o que tiene un auto y puede acceder a mantenerlo, a pagar nafta, patente y demás con todos los tarifazos que hay, es como que es muy burdo a quién se dirige a la hora de elaborar política. Y mientras tanto, el tren de La Plata a Constitución no hay ninguna intención política de poner eso en funcionamiento. También una última cosita, ¿se acuerdan la gente del tren que iría a Bransen? Uh-huh. Esta junta que, bueno, lo hemos invitado muchas veces al programa, han venido, han contado las actividades, han elevado un pedido a lo que es el Ministerio de Transporte de Nación para que al menos puedan tener un mini tren que vaya desde Bransen hasta lo que sería la ruta 2, y bueno, parece ser que lo están tratando. Eso sería a través de la empresa Ferrobaires, que funciona tan pero tan mal que no sé cómo va a ser ese servicio, pero en un momento para otro vamos a invitar a la gente de la junta. Lo tenemos que llamar, sí. Vayan, sí, comentando un poquito cómo viene esa cuestión, que bienvenido sea que al menos se reactive algo, bueno, y después se empiece a luchar por lo demás. Ahora vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Escapamos cuando la tormenta cae.

Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 27 de mayo, desde las 11 y media de la noche, tocan Charlie Browne y Malena canta el funk. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Hola, soy Marcelita Santillán. Te invito a la llamada de candombe. ¡Opa! Decimosegunda llamada de candombe. Sábado 28 de mayo, 14 horas. A las 2 de la tarde. En 3 y 522 Tolosa. En Tolosa. Comparsas de todo el país. Exactamente. Organiza e invita Candombe del 25. Ahí te espero, hoy. Vamos, gente, todavía. Vamos. 12 años de autogestión. Organiza e invita Candombe del 25, señores. ¡Opa! FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Y media de la noche, ya estamos entrando en el último tramo del programa del día de hoy, de Baldosa Floja, en este día que empezó bastante fresco, en la tarde se puso un poquito más lindo y ahora esperemos cuando salimos que no haya niebla, al menos como hoy, que nos convertimos un poquito en Londres, pero está bastante bravo a la mañana. Pero esperemos que el clima acompañe el fin de semana, así la gente se puede acercar a lo que es el foro de salud que se va a desarrollar ahí en la Facultad de Humanidades. Y también te queremos decir que te podés comunicar con nosotros, nos podés hacer consultas, nos podés hacer algunos comentarios, podés hacer denuncias, nos podés mandar fotos. Baldosa Floja se puede convertir en eso que vos de algún modo necesitás o no. La gente, si se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer, Maika? Podemos ser tu, si la gente quiere tener una radio, podemos ser tu portavoz. Puedes comunicarte por WhatsApp al 2670-5190. Bien. O podés buscarnos por Facebook y aparecemos como Baldosa Floja. Perfecto. Bueno, ahí el Tigre estuvo subiendo en la semana diferentes cosas que fueron sucediendo en los programas anteriores, ¿no? La gente también puede entrar a la página de Radio Nauta y buscar nuestros programas anteriores. Ya venimos con una historia, ya son 3 temporadas. 3 o 4, ya en el momento me parece que 4. Creo 4 temporadas de Baldosa Floja ya en el aire, con toda la actualidad política y cultural de la ciudad de La Plata. Hoy nos va a quedar afuera Darío Esteves por un problema operativo, pero ya la gente de la orquesta municipal de acá de la ciudad de La Plata está ensayando ahí en lo que es la entrada de la radio. Así que después de este bloque lo vamos a tener y nos van a estar contando un poco sobre la actualidad. Y este día sábado van a estar también haciendo una presentación en el Salón Blanco de la Municipalidad, pero bueno, después nos van a estar contando un poco ellos de qué se va a tratar. Y obviamente le decimos a nuestros oyentes que se queden en el aire de Radio Nauta, porque se viene la orquesta y obviamente vamos a tener música para cerrar el Baldosa Floja del día de hoy. Música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja y ya como escucharán, tenemos nuestros invitados musicales. Tenemos a cuatro integrantes de la Orquesta de Cámara Municipal, que la verdad que estamos fascinados porque estaban ensayando en la entrada de la radio y son cuatro, pero parecía que eran una orquesta completa, ¿no? Porque suenan, la verdad, que muy bien los instrumentos. Y bueno, estamos acostumbrados a quizá visitas más rockeras, pero esta nos encanta que hayan venido, que nos vengan a visitar. Queremos escucharlos, pero también queremos saber cómo viene su conflicto, sus reclamos, sus pedidos. Así que le damos la bienvenida a Radionauta, le damos la bienvenida a Baldosa Floja, Sebastián, José, Diane y Marina, ¿no? Exactamente, sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes, gracias por volver a invitarnos, ya por segunda vez acá. Y bueno, esperamos hacer un poco de ruido, a ver si les gusta. No, ruido no, sin ninguna duda no. Empiecen contando un poco cómo viene sus reclamos, cómo viene la orquesta. Sabemos que José hacía la introducción antes que ustedes ingresen a este bloque, que el sábado tiene una fecha, pero que es una fecha organizada por la orquesta. Pero entendemos que por parte de la municipalidad todavía no ha habido respuestas, o la respuesta que ustedes están esperando, ¿no? Sí, bueno, en principio lo que hay que decir es que, como habíamos hablado la última vez que estuve y como viene informándose desde la orquesta, obviamente esto es un anteproyecto de ordenanza que está avanzando y que, como toda cosa que pasa por el Consejo Deliberante, no tiene los tiempos que uno desearía, ¿no? Porque, bueno, entra, lo mandan a una comisión, esa comisión pide informes a un lugar, a otro lugar, después despacha a otra comisión y qué sé yo, y bueno. Entonces estamos en ese largo camino que significa ingresar un anteproyecto de ordenanza al Consejo Deliberante. Ese largo camino se está recorriendo, vamos dando algunos pequeños pasos. Lo que hay que decir es que, bueno, lógicamente a la orquesta le gustaría que esos pasos sean más ágiles y que básicamente, como todos sabemos, el día que termine de pasar por todos lados y llegue al Consejo de nuevo y se vote y se apruebe, en definitiva lo que necesitamos es que la instrumentación de ese ya de esa ya ordenanza, ojalá se transforme en ordenanza, sea muy rápida, digamos, y esto va a depender lógicamente del Ejecutivo, ¿no? ¿Y hay alguna fecha aproximada? ¿Tienen alguna agenda más o menos que pueda aproximar o que ustedes puedan pensar que se vote, ¿no? Ayer fue feriado, así que ya no, la verdad, solo se hacía un día. La verdad es que estamos esperando en este momento. Ustedes saben, las comisiones de cada comisión se reúne una vez por semana solamente. La de Cultura se reúne los viernes. Eso es mañana. Y la de Cultura está esperando un informe que tiene que venir de la oficina de personal, que hasta la última noticia, hasta hoy, no volvió a la Comisión de Cultura. Quiere decir que ya mañana la Comisión de Cultura no le va a poder dar despacho, con lo cual ya tenemos que esperar al próximo viernes a ver si ese informe vuelve, y entonces la Comisión de Cultura le da despacho a la de Hacienda, después de Hacienda va a Legislación, y después de Legislación volvería al Consejo. Yo creo que si está la voluntad política de llevar adelante este anteproyecto y hacerlo llegar al Consejo para que se vote, no debería pasar más de un mes para que eso se produzca. Esperemos. Lo que sí que se nota su organización, su fuerza, sus ganas de tocar, lo hacen muy bien, y esperemos que eso es el factor determinante. Y tienen seguidores, hay gente que nos escribió al Facebook, se enteraron que ustedes venían y les mandan saludos y ahora quieren hacer preguntas. Vamos a esperar ahora, después del tema. Estamos ansiosos porque toquen, queremos que toquen. Los escuchamos ensayar, así que si quieren, antes de seguir la charla, los dejamos que nos agasajen con el tema, con lo que hayan preparado. ¿Cómo no? Sí, preparamos un par de cosas. O sea, en esta oportunidad, obviamente, en el estudio no entramos todos, así que hemos venido con un cuarteto, digamos, ¿no? Cuarteto de cuerdas, a tocar un par de pequeñas piezas, ¿no? En principio, el primer movimiento, la pequeña serenata nocturna de Mozart. Thank you. Excelente, excelente. La verdad que yo me quedo fascinado porque me parece tan difícil tocar el violín que... A nosotros también nos parece tan difícil. Todavía le sigue pareciendo difícil. No, es milimétrico cada movimiento. Y sí, la verdad que sí. ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, un lindo gusto que nos podemos dar acá en Baldosa Floja y obviamente para todos nuestros oyentes. No todos los días podemos traer parte de una orquesta a lo que es un programa de radio, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, y obviamente lo que conlleva todo, también lo que es la historia de ustedes, la orquesta municipal de acá de la ciudad de La Plata. Y yo le quería preguntar más que nada, ¿cómo viene llevando estos días, más que nada, obviamente, de lucha, ¿no? Por su pedido, pero me imagino que también deben estar en cuanto al ensayo, ¿no? Preparando lo que es esta fecha el día sábado, ¿cómo lo viene llevando? Bueno, lógicamente, como todo músico, digamos, que ama lo que hace, lo que tiene ganas de hacer es justamente tocar música, y eso es lo que no haciendo desde principio de año. Entonces, la verdad que esta fecha se generó, se autogestionó y se autogeneró, o se generó, digamos, de dos lados. En principio, de la necesidad de la orquesta de tocar, de estar haciendo música, además de recorrer oficinas todas las semanas para que esto avance, volver a lo que realmente queremos hacer, que no es recorrer oficinas, es hacer música. Y por otro lado, la segunda pata de este autogestionar la fecha tiene que ver con la necesidad del público, que en muchos casos hasta de manera, no quiero decir violenta, pero se enojaban con nosotros porque no estamos tocando. Decían, pero tienen que tocar y tienen que tocar. Bueno, entonces la verdad que si bien lógicamente estamos utilizando el tiempo para poder hacer avanzar ese anteproyecto, contemplamos esta necesidad del público de tomar contacto con nosotros y la necesidad nuestra de tomar contacto con ellos. Así que a raíz de todo esto fue que decidimos convocar a este primer concierto del año. Tramitamos así de manera muy, muy vertiginosa el Salón Dorado de la Municipalidad, que es nuestra sede histórica, siempre fue nuestro lugar para los conciertos y ensayos, y bueno, nos pareció que era el lugar indicado, así que hay un buen gesto en ese sentido de la Municipalidad de habernos cedido el Salón Dorado. No sabemos si no se dieron cuenta o lo hicieron de buena voluntad, pero la verdad que bueno, igual se agradece y esperamos que la gente este sábado 28 de mayo a las 21 horas nos acompañe en este reencuentro, en el cual bueno, haremos un pequeño concierto. No va a ser un concierto muy largo, producto de dos cosas. Primero, que vamos a tomar un tiempo para informar bien a la gente de qué va la cosa, así se entera por nosotros, de nuestra boca, directamente. Y en segundo lugar, que como el Salón Dorado no tiene en este momento sillas, mucha disponibilidad de sillas, o sea, no sabemos por qué, pero digamos... ¿Se llevó la gestión anterior? No, la verdad que no tengo ni idea. Puedo imaginar mil cosas. En mi casa no están, eso seguro. Pero lo que sí puedo decir es que nos transmitieron que dentro de un mes aproximadamente iban a volver a tener toda la silla. En este momento hay pocos lugares para sentarse, entonces consideramos que no podemos hacer un concierto que dure dos horas, digamos. Así que vamos a tocar unos 40, 45 minutos e informar unos minutos más a la gente, y principalmente, bueno, poder verlos a la cara y contarles, y que ellos nos cuenten también qué es lo que les está pasando con esta ausencia tan prolongada de parte de un organismo que lleva 52 años tocando, ¿no? Bien, se va acercando mucha gente a Radionauta, y también era interesante cuando ustedes tocaban, yo pensaba cómo una orquesta también estaba acercándose a un centro cultural, a una red comunitaria, a un lugar como es el Olga Vázquez, donde se construye cultura popular, y por ahí ese acercamiento también es muy bueno para diversificar también como la música dentro del Olga. Así que eso estuvo muy bueno. Y también nos están escribiendo al Facebook un oyente, Víctor, que dice que es venezolano, que está escuchando el programa y que tiene una hija de 11 años que pertenecía a una orquesta sinfónica juvenil allá en Venezuela. Y él, la pregunta que él quiere hacerles es dónde puede continuar tocando ella en alguna orquesta infantil o juvenil acá en La Plata, que ojalá los puedan ayudar, y que va a ir al concierto este sábado, dice. Sí, la verdad que bueno, conocemos bien, casi todos nosotros hemos participado de una u otra forma en lo que tiene que ver con los sistemas de orquestas infantiles y juveniles. Uh-huh. En el caso de La Plata, lo más cercano que tiene es Berisso. En ese sentido, hay orquesta escuela ahí en Berisso, digamos, una orquesta infanto juvenil o infantil y juvenil, digamos, y la camerata de esa sede, digamos, justamente está dirigida por quien hoy está acá tocando con nosotros, que es José Bondar. El maestro José Bondar dirige la camerata de ese lugar, así que si deja algún número o algo así, seguramente José se puede comunicar con ellos para poder decirles cómo tienen que hacer para participar de esto. Así que sí, hay acá también de eso. Bueno, se van pasando los minutos del programa y le queremos pedir otro tema antes de que nos vayamos, que se termine. Así podemos ir charlando un poco más, pero sé que tenían preparado algo más, porque los escuché en el ensayo. Esperemos que puedan tocar todo lo que prepararon. Nos queremos quedar, pero bueno, viene después otro programa. Así que los invitamos a que toquen alguno de los otros temas que habían preparado. Dale, sí. En este caso vamos a hacer el tercer movimiento del divertimento en fa mayor, número 3 en fa mayor de Mozart. Y bueno, que es el tempo es presto. La verdad que me encantó. Y se acercó gente, hay que decir, detrás de la pecera, ¿no? Se acercaron algunos invitados de la ocasión que seguramente escucharon los violines, ¿no? Y se acercaron, andaban quizá por abajo, por el centro cultural recorriendo, y bueno, llamó la atención, como muchos, hay mucha gente en este momento en el Olga Vázquez. Bueno, quisieron venir a ver qué pasaba, qué estaba pasando. Y bueno, está la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata. La verdad que esto es así. Yo recorro muchas oficinas y hablo muchísimo durante todas las semanas para que esto avance. Pero en cuanto tocas dos notas, se terminaron todas las palabras. Yo puedo estar acá una hora hablando y no se va a acercar nadie. Pero toco dos notas y se llena la pecera. Y esto es lo inexplicable de la música. Y es lo difícil de transmitir cuando uno se sienta en una oficina enfrente a un concejal. Todo muy lindo, pero escuchen dos compases y se van a dar cuenta de qué les estamos hablando, ¿no? Si lo escuchan con el corazón abierto, ¿no? La verdad que sin ninguna duda convencen. Bueno, nosotros ya estamos convencidos, ¿eh? Pero la verdad que nos gusta y lo disfrutamos mucho. La verdad que nos encantó que hayan venido, que hayan tocado. Entendemos que es un esfuerzo, que no es fácil movilizar los instrumentos y que, aparte, entiendo que se están preparando para el sábado, ensayando. Así que les agradecemos que hayan venido a tocar y, bueno, sepan que tienen un micrófono acá abierto, disponible. Pueden venir a tocar las veces que quieran, nos encanta. Vamos a convocar más gente para que vamos a avisar con tiempo. Y la verdad que esperemos que podamos aportar un granito de arena a difundir su lucha, su reclamo, y se pueda solucionar la causa, el reclamo vinculado a su situación laboral, ¿no? Que entendemos que no es una cuestión de dinero, sino de voluntades políticas. Sí, nosotros entendemos que es así, que es una cuestión de voluntad política, y el dinero es bueno, la excusa que se pone para no llevar adelante una causa. Que creo que ninguno tiene ninguna duda de que enriquece muchísimo lo que es la cultura de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Así que bueno, volvemos a invitarlos, sábado 21 horas, Salón Dorado del Palacio Municipal, calle 12 entre 51 y 53, donde vamos a tocar algunas piezas del repertorio clásico, barroco, pero también va a haber un par de obras de Astor Piazzolla y alguna cuestión ahí como un pizzicato jazz, porque no solo tocamos música clásica, digamos, hacemos todo tipo de música, y eso está bueno, pues nos podemos acercar a cualquier tipo de público, ¿no? Vale remarcar que por el Centro Cultural Olga Vázquez pasan muchos estudiantes de Bellas Artes, así que vamos a hacer extensiva la invitación, la vamos a repetir, vamos a invitar personalmente y esperemos que puedan participar diferentes sectores, diferentes generaciones y puedan ir acompañando su trabajo. Por nuestra parte ya llegamos al final del programa. Obviamente esperemos que puedan hacer un tema más. Quiero agradecer, queremos agradecer a Luciana Franco que estuvo en la operación técnica del día de hoy. Bueno, mandar saludos varios que ya estuvimos mandando en el programa. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo jueves a estos Baldosa Floja que salimos por Radionauta 106.3. Y obviamente quédense al aire de Radionauta, que ya vienen los chicos del Purgatorio, que le dejamos la vara muy alta, pero la van a estar manejando bastante bien, como lo hacen ellos cada bien, muy bien, cada jueves de 10 a 11 horas. Así que, chicos, tienen el micrófono abierto para hacer el último tema y obviamente le agradecemos que hayan venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la permanente colaboración con la orquesta. Y bueno, para despedirnos vamos a hacer el minueto de la pequeña serenata nocturna de Mozart. Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio. Para volver a escuchar Baldosa Floja, radionauta.com.ar.